13 minutos y no se paran de las 8 de la mañana y ya compartimos el estudio junto a Juan Cachero para conocer toda la información en el mundo del tenis. Buen día, Juan. Buen martes. Buen día, Brian. Gracias. Igualmente para vos. ¿Todo bien? Todo muy tranquilo. Bueno, seguramente con muchas novedades en relación al tenis, ¿no? Sí, exactamente. Ya que tenistas de los clubes Estudiantes, Ferro, Loma Negra y San Martín de Sierras Vallas participaron del cuarto circuito de singles para menores disputado el pasado sábado en las canchas del club de remo de la localidad vecina de Azul, que otorgó puntos para el ranking del primer semestre del año. Además, los olavarrienses jugaron también los tenistas de los clubes Atlético de Tapalqué y Remo y Bancario de Azul. Vamos a ver quiénes fueron los campeones de este torneo. En preinfantiles varones B, el campeón fue Iván Vidal. En preinfantiles varones C, Ignacio Laborde. En infantiles varones C, Agustín Albín. En infantiles varones D, Franco Ponce. Franco Belachur se quedó con el primer puesto en menores varones B. Francisco Roldán lo hizo en menores varones C y Valentín Pompey en menores varones D. Por el lado de las niñas, la campeona fue Dayana Pardo del Club Atlético Estudiantes. Recordemos que el sábado 4 de agosto se jugará el máster final del circuito de singles para menores, que otorgará un puntaje especial debido a su condición de este torneo en las canchas de los clubes Racing, Estudiantes, Loma Negra y Ferro. Hablamos ahora de que el tenista olavarriense Agustín Torre aparece desde este lunes en el puesto 1724 del ranking de la ATP tras haber cosechado un punto en el Future de Córdoba, jugado 15 días atrás, en la cual ingresó al cuadro principal gracias a una invitación especial y derrotó en la primera ronda al chino Yaman por 7-5, 4-6 y 6-4. Recordemos que la ATP actualiza su ranking semanalmente, pero los puntos de los torneos Futures se recuentan cada 15 días, por eso recién desde ayer Torre aparece en el mismo. También, Brian, otra noticia que tenemos para compartir en la mañana de este martes es que debido a la poca cantidad de inscriptos que registró, los profesores Marcelo Julio y Cristian Scarabilli decidieron suspender el segundo torneo de dobles para seniors que se iba a disputar en las canchas del Club Racing. El mismo será reprogramado y se disputará en fecha a confirmar. Otra noticia, hablamos del ámbito profesional ahora, el ATP 500 de Hamburgo. Juan Mónaco se consagró campeón y llegó al top 10 por primera vez en su carrera. El tandilense se impuso por 7-5 y 6-4 al alemán Tommy Haas para ocupar el puesto número 10 del mundo y confirmar así su mejor temporada desde que es profesional en el año 2002. Es el 11º argentino en la historia en ingresar a ese grupo selecto. Que Mónaco haya llegado por primera vez en su vida a estar entre los 10 mejores tenistas del mundo fue posible porque, además de haber ganado el torneo, John Isner perdió contra Andy Roddick en el ATP 250 de Atlanta y no pudo mantener su posición, Brian. Bien, perfecto. Bueno, muy bueno lo de este muchacho que ha entrado en el ranking, ¿eh? Sí, ATP. Sí, la verdad que sí. Ahora hay una otra polémica, a ver si tiene que ser Mónaco el segundo singlista en la Copa Davis. Ajá. O no, pero bueno, yo calculo que sí. Bien, va a ser él. Bien. Bueno, hay un dobles con Joanki y Nalbandian. Y Nalbandian, sí. Para Londres 2012, perfecto. ¿Cómo es el nombre del chino al que le ganó este muchacho? Yananma. Yananma, no, yo creí que era Yamana, vio como el grupo que canta Corazón, mi vida, no. No. Bueno, que tenga buena semana, nos reencontramos el jueves con más información. Bueno, Brian, gracias igualmente, nos vemos el jueves, hasta luego. Adiós. Juan Cachero con la información del tenis en línea a través del 89.5.